Bienvenidos, estamos en otra porción más de Torah, de la Torah, y esta vez se toca a la porción que se llama Re'e, y quiere decir mira. Comprende Deuteronomios 11, 26 al capítulo 16, versículo 17, también Isaías 54, 11 al 55, 5. Y Juan 16:1 al 17:26. Es un placer que nos estén sintonizando una vez más aquí en Torah para las Naciones, y nos pueden visitar en torahparalasnaciones.com, y también nos pueden buscar en Shoutcast y TuneIn Radio por el nombre también de Torah para las Naciones. Tenemos una audiencia de países alrededor del mundo. Hoy estuve revisando y es increíble lo que Dios hace con una pequeña radio. Podemos llevar el mensaje a países que nunca pensamos llegar. Así que toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios, Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Para Él sea su gloria. Y eso es todo lo que significa los estudios que tenemos cada semana acerca de la Torah. Es aprender acerca de nuestro Dios, nuestro Salvador. Y gracias por Yeshua, que es el nombre en hebreo del que se conoce comúnmente como Jesús, que fue el que vino a pagar todos esos pecados que nosotros no podíamos pagar por nuestra propia cuenta, y restableció esa relación rota entre nosotros y el Padre. Así que vamos a orar. Gracias te damos, oh Jehová, por un día más, por la oportunidad que nos das de hablar una vez más acerca de tu palabra. Que tu Espíritu se derrame sobre nosotros, sobre Josué, sobre mí, para que nosotros podamos comprender y dar lo que tú nos das a través de estas ondas radiales, a través de la página del internet. Somos unas personas que estamos aprendiendo también, no sabemos todo, estamos dependiendo de ti, oh Jehová, de que nos reveles. Y gracias a Dios nos has revelado algunas cosas esta semana, a través de la semana que hemos estado estudiando tu palabra, que la vamos a compartir con todas aquellas personas que nos escuchan. No es un accidente que usted esté sintonizando, que nos estés escuchando, en donde quiera que estés. Esto ha sido por la provisión de nuestro Dios, de que ha permitido que nosotros estemos transmitiendo este mensaje y que tú estés al otro lado escuchando. Gracias, Jehová. Bendícenos. Bendice a todo aquel que escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Como decimos siempre acerca de estas últimas parachas que están en el libro de Deuteronomio, que es una recapitulación, y esta parachá no es nada diferente. Hay muchos temas que se van a tratar aquí, como por ejemplo que Dios escoge un lugar para donde se hagan los sacrificios. También vamos a estar hablando, si el tiempo nos ajusta, acerca de los animales limpios e inmundos, la ley del diezmo y el año de remisión, préstamos a los pobres, leyes sobre los esclavos, consagración de los primogénitos machos, fiestas anuales que ya vienen. Una de las fiestas, vamos a estar hablando acerca de la próxima fiesta que viene, la fiesta. Realmente vamos a estar haciendo diferencia en lo que son fiestas y cuáles son los días como citas. Son tres fiestas y días de cita, son siete en total, pero las fiestas son tres. Pero vamos a estar hablando de eso en el transcurso de esta parachá un poco, y vamos a hablar especialmente en un futuro no muy lejano acerca de las fiestas que están en la Biblia. Desde luego, las fiestas de Jehová, no son fiestas de los judíos. Y la próxima es la de tabernáculo, ¿no? De las trompetas, perdón. Oh, sí. Sí, la próxima es el día primero del mes séptimo. De lo que yo estoy hablando es la fiesta. Ah, claro, claro, sí, tiene razón. Y no sé si están confundidos, pero vamos a sacarlos de esa confusión, porque una cosa son fiestas, sí. Como el hispano está acostumbrado, que son carnavales, que son fiestas de una semana. Esa, cuando son de una semana, son fiestas, que le llaman. Cuando es un día nomás, son días, citas, como quien dice, son citas, son santas también, no es que no son santas, pero son citas. Así que la próxima cita es el día de las trompetas, y eso es el día primero del mes séptimo. Vamos a estar hablando en detalles en una intervención que vamos a tener en un futuro no muy lejano. Vamos a estar hablando de todas estas fiestas y estos días de citas que el Jehová nos ha dado. Como dije anteriormente, no son fiestas ni días de cita para los judíos, sino que son para todo aquel que quiere ser de la familia de Dios, para todo aquel que quiere ser el Israel de Dios. Así que vamos a comenzar, y bueno, si sí hay más que hablar en esta parashá acerca de la administración de justicia, sí, hay bastante. De repente no vamos a poder cubrirlo todo, pero sí vamos a hacer lo posible de tocar algunos puntos muy importantes de esta parashá. Así es que vamos a ver si podemos comenzar en el capítulo 11. Vamos a empezar, como dijimos, el versículo 26. Dice la palabra: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Y voy a interrumpir un poquito. Poco atrás dijo que os pongo delante de ustedes la maldición y la bendición. La maldición por hacer la ley, y la maldición por no hacerlo. Y eso es completamente diferente de lo que están diciendo la gente como cristiana, digamos. Que los cristianos dicen que si vamos a hacer la ley es maldición y no es agradable para Dios, y ya eso Jesús lo clavó en la cruz y no sé qué. Pero Dios, poniendo todo eso al lado, Dios, eso es lo que Dios dice, es como digamos, es una bendición. Sí, la Biblia es clara, y si vamos nosotros a ir a través de la Biblia y escoger las cosas que nos convienen, así como cuando uno va de compras, va con su carrito y escoge y pone en la carreta lo que le gusta, y lo que no le gusta, pues no lo pone ahí. Y si vamos a hacer de esa manera, pues es por eso que hay malas interpretaciones. Pero si vamos a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver que en ningún momento las escrituras dicen que es una maldición obedecer a Dios, porque realmente los mandamientos son preceptos, ordenanzas de Dios. Y si uno no obedece a Dios, entonces no le ama. El mismo Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Uh-huh. Aparte, él también dijo, no penséis que vine a abrogar la ley. Uh-huh. Él dijo que no vino a eso. Así que, pues ya sabemos que estas cosas son obras de hombres, influenciadas, ya sabemos, por el enemigo, de que han puesto en las mentes, y esto no es desde ahorita, hace muchos años que sucedieron estos cambios. Y pues la gente, es conveniente, de verdad que sí, si yo quisiera estar cómodo y prácticamente hacer lo que yo quiero, pues yo me aferro a la idea de que esto ya pasó y que no tengo que guardarlo. Pero no es así. O sea, yo no estoy engañando a nadie, sino que me estoy engañando a mí, y aparte de eso, estoy jugando con mi eternidad, que es algo serio. En otras ocasiones he dicho de que nosotros tenemos que hacer de nosotros mismos el que nosotros defendamos lo que creemos, pero que por nosotros mismos, que si lo que creemos es de que la ley ya está abolida, pues creámoslo, pero por nuestra propia convicción, no porque alguien nos dice. Mas sin embargo, sabemos de que vamos a tener consecuencias cualquiera sea la decisión que nosotros tomemos, pero debemos estar seguros de que cualquiera que sea nuestra decisión, afrontarla y saber de que esa fue la decisión que nosotros tomamos de ir a este o a cualquier otro lugar, pero que sea una decisión propia, no porque el pastor o el fulano o el sutano o nos haya influenciado, nos haya dicho que esto es así. Nosotros debemos escudriñar la Biblia, nosotros debemos estudiarla y no creer así todo lo que se nos diga. Debemos ser unas personas que debemos escudriñar la Biblia porque, como dije anteriormente, es nuestra salvación que está en juego y es algo por la eternidad. De repente nosotros no podemos entender este concepto de eternidad porque vivimos en un mundo finito, un mundo que tiene principio y fin. Nosotros, nuestra mente realmente no puede entender el concepto de eternidad. Lo entendemos en teoría, pero de repente no lo entendemos a un 100% lo que significa. Y es un tiempo muy largo, eternidad lo que estamos hablando. O sea, es algo muy, muy valioso, muy grande que está en juego. Así que si me están escuchando, y yo los exhorto a de que escudriñemos la Biblia y nos hagamos esas preguntas, como alguna vez yo me la hice, ¿será cierto de que sí la ley fue abolida? ¿Por qué, me hice la pregunta yo, por qué el diezmo no está abolido? ¿Por qué es aún en el Nuevo Testamento malo mentir? ¿Por qué es todavía malo adulterar? ¿Por qué es prohibido y es malo matar? Entonces, todas las preguntas yo me hice, y entonces cuando llegué al cuarto mandamiento también hubo una de las preguntas que yo me hice. Entonces, ¿por qué el cuarto mandamiento, el observar el séptimo día, no es el tema hoy, pero sí fue una de las preguntas que yo me hice para ver si era cierto de que pues la ley se había clavado en la cruz? Y fue a través de ese estudio y dejando todas esas información falsa que me habían dado y abriendo realmente mi corazón para lo que Dios me enseñara, fue como llegué a la conclusión de que la ley es algo actual, es algo vigente sí, para hoy por hoy y por siempre. O sea, Dios no está diciendo de que fue una ley temporal hasta que viniera el Mesías, de ninguna manera. El mismo Mesías, el mismo Jesús dijo de que había que cumplir la ley. Y hasta que pase la tierra y los cielos. Sí, pasa, sí, sí, pa, pero como todavía hay tierra, hay cielo, sí, ¿no? Aquí estamos, ¿verdad? Así que una exhortación para que pues nosotros escudriñemos la Biblia. dice el versículo, el capítulo 12, estos son los estatutos y decretos que guardaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Oiga bien, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos. Una vez más, Jehová, a través de Moisés, lo está exhortando a que no vayan tras dioses ajenos, o sea, en contra de la idolatría. Y cuando dice derribaréis, eso es cosa seria, porque no lo quiere ni ver Dios. Saltando al versículo 29, dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones de donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaron en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Una vez más, él repite, ya habíamos en una paracha anterior, habíamos hablado de que no le debemos de poner ni quitar a la ley de Dios. Y eso es lo que hemos, o se ha hecho realmente a través de la historia de la humanidad, ¿no? Es interesante. El otro, bueno, hoy, en la mañana, puse, como Google es demasiado popular, yo puse cuarto mandamiento, a ver qué sale. Y sucede que muchos católicos, yo vi muchas fotos de católicos que dicen el cuarto mandamiento es: honraréis a su padre y a su madre. Y como eso es quitar de la palabra de Dios, porque es como el cuarto mandamiento no existe. Para ellos no existe, claro. Sí. Y pasando al capítulo 13, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y anunciare señal y prodigio. Voy a parafrasear, ustedes lo pueden leer. Dice que aunque la señal de este profeta se cumpla, no deben atender. Dice que no darás oído a la palabra de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Así que debemos tener mucho cuidado cuando dizque profeta. Yo he sabido de muchas iglesias que anuncian campañas que va a venir el profeta tal, el profeta su, y bueno, les profetiza y cuidado, porque no solo porque pase algo que esta persona dice, es que esa persona viene de Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando esas personas dicen: vengo en nombre de Dios, o Jehová ha dicho de esta forma. Y es muy, de repente, difícil. Tiene que ser una persona que esté en la palabra de Dios para poder discernir cuando una persona es un falso profeta, porque el enemigo sí tiene una astucia, desde luego, no le estoy dando ningún crédito. Sí. Desafortunadamente, no es que le esté dando crédito para decir de que él tiene armas, de que no se pueden derrotar. Nosotros tenemos el poder, a través del poder que nos da Dios, a través de su palabra, de derrotarlo. Y eso es lo que nosotros estamos. Y ya que toqué ese punto, voy a leerles aquí en Génesis y de un versículo que desafortunadamente ha sido mal traducido, y el correcto significado de este versículo no lo hemos podido percibir precisamente por esa mal traducción. Esto es cuando Caín y Abel le trajeron la ofrenda a Jehová en el capítulo 4 de Génesis, el versículo 7. Esto es porque Caín se molestó porque Dios no vio con agrado la ofrenda que él dio, más sí vio con agrado la ofrenda que trajo Abel. Entonces le dice Dios: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, su deseo, y tú te enseñorearás de él. Si nosotros leemos de esa forma, como que no lo podemos agarrar bien. Ahora, la traducción correcta del hebreo que pude investigar esta semana dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, aquí cuando dice el pecado, dice realmente Satanás está a la puerta. Con todo esto, es tu deseo. O sea, que lo que tú tengas en tu corazón es tu deseo. Y dice, pero tú lo puedes, puedes conquistarlo. O sea, que Dios ya nos ha dicho que los deseos que nosotros tenemos, nosotros los podemos conquistar. Él nos ha dado el poder de que lo podamos conquistar. Entonces, ya ven, cuando nosotros leemos realmente en contexto y de los originales, las cosas sí hacen sentido. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer, escudriñar la Biblia. Y eso es lo que anda haciendo Satanás durante todo este tiempo, desde que fue tirado del cielo. Él lo que anda tratando de hacer es coger más vidas, tomar más almas para con él, para no solo él ir a ese lago de fuego, a la condenación, que es la separación de Dios. Eso es lo que él ha estado tratando de hacer todos estos años. O sea, él ya tiene muchos años de experiencia de estar haciendo el daño. Pero nosotros tenemos un arma, que es la palabra. La palabra misma dice de que la palabra es como un arma de doble filo. Está también en la armadura de Dios. Y está de que es la palabra de Dios, la espada. Así que no estamos desamparados. Y es importante por eso no prestar mucha atención a aquellas personas que nos vienen con filosofías, de repente suena muy bien y nos pueden de repente invitar a ir tras dioses ajenos. Y ya sabemos de que Dios es un Dios celoso, que Él no permite ni quiere que nosotros vayamos tras otros dioses, porque Él es el que nos ha dado todo. Celoso. Sí, no quiere que vayamos tras dioses ajenos. Prosigamos. No sé, ¿alguna cosa, Josué, hasta ahorita? Bueno, es un poco más adelante, ya que vamos a... Cuando vamos ahí, lo digo. Sí. En el Deuteronomio 14 está lo que otra vez está tocando el punto de los animales limpios e inmundos. ¿Sí? Y dice, nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, ibice, el antílope, el carnero de monte, y todo animal de pezuñas que tienen hendidura de dos uñas y que rumia. O sea, tiene que haber las dos características, de que tengan la pezuña hendida y que rumian, que sean rumiantes, ¿verdad? Así como el buey, la vaca y todo esto que se mencionamos anteriormente son rumiantes. Pero estos no comeréis, entre los que rumian o entre los que tienen la pezuña hendida, el camello, la liebre, el conejo, porque rumian, más no tienen la pezuña hendida. Tienen que tener los dos, correcto. Sí, aquí mismo la Biblia nos está diciendo de que sí rumian todos estos que se mencionaron anteriormente, el camello, la liebre, el conejo, pero no tienen la pezuña hendida, serán inmundos. Ahora dice el 8, ni cerdo porque tiene pezuña hendida. Ahora este es al revés. El cerdo tiene la pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. O sea, yo no sé, a veces dicen de que es muy difícil entender la palabra, pero en este caso es muy clara. Si invocamos ciencia, lo dice claramente que a la vista microscópica lo puede ver que bacteria hay demasiado y que, por ejemplo, hay unos exámenes que de medicina que dicen que eso no es saludable para la salud. Sí, se han hecho estudios científicos de personas que sin ninguna orientación religiosa ni nada, sino que por el puro deseo de probar científicamente todos estos animales que la Biblia dice que son los inmundos, reclamos, que son inmundos, para ver si realmente hay algo de cierto en todo esto, esto que la Biblia dice que son inmundos. Y han probado de que sí, efectivamente, son animales que tienen toxinas y que son dañinas para el cuerpo. Muchas de las enfermedades, pero muchas, casi todas las enfermedades de hoy en día, que la artritis, de la diabetes, problemas del corazón, están relacionados a la dieta alimenticia, lo que la persona come. Y por lo general, desafortunadamente, son comidas de que no están prescritas por Dios, y esas son las cosas que están matando a la humanidad. Y en la misma Biblia dice de que mi pueblo está siendo destruido por ignorante. Y yo sé que muchas personas este término de repente ignorante les afectará o lo tomarán como algo muy pesado, que suena mal, pero cuando uno desconoce algo es ignorante de esa cosa. Nosotros no debemos ser ignorantes de la palabra. Nosotros por eso debemos dedicarle tiempo a estudiar la palabra de Dios. Es un libro que nos dejó y es por el libro este que vamos a ser juzgados, así que debemos dedicarle tiempo. ¿Algo más que tenía que decir? No. Continuemos con los animales. Estamos hablando del cerdo, que ni aún se toque, dice, el cuerpo muerto de este animal. De todos los que están en el agua, de estos podréis comer, dice el versículo 9. Todo lo que tiene aleta y escama, otra vez, son dos cosas que debe de tener este animal de agua para que se pueda comer. Si tiene uno y no tiene el otro, no pasa la prueba. Dice, mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis, inmundo será. Ahora el 11 dice de las aves, pero deteniéndonos un poquito en los peces, en los animales. Por ejemplo, hay un animal que es muy popular aquí en los Estados Unidos y en el área sur donde nosotros vivimos, en Tennessee, que es el pez gato, el catfish que le llama. Y este pez tiene la característica de que sí tiene aletas, pero no tiene escamas. Es un animal liso, no tiene escama. Por eso entonces es inmundo, es un animal que no lo debemos comer. Y si vamos a ver ¿dónde este animal vive? Vive al fondo de los lagos, al fondo donde está todo ese lodo, y es el que come, se alimenta de todo lo que está en el fondo del mar o de los lagos. Eso es lo que él hace. O sea, uh-huh. Dios, cuando creó todos los animales y todo lo que él creó, él dijo que era bueno, pero no dijo que todo es bueno para comer. Uh-huh. Es bueno para la función que él lo creó para que hiciera. Estos son animales que se dedican a limpiar el océano. Son animales que están destinados para limpiar el fondo de los lagos, junto con los camarones, junto con los cangrejos, las langostas. Si no me cree, investíguelo. No me cree a mí. La palabra de Dios lo dice. Así que eso me es suficiente para mí. Pez que dice Dios que podemos comer, son fácil de matar, no como el tiburón, de lo cual no podemos comer, porque tiene aletas, pero no tiene escamas. Ah, es muy, muy, muy interesante lo del tiburón. Ajá. Sí, tiene aletas, y él no tiene escamas, bien, bien has dicho, y el cuerpo del tiburón es como que tuviera papel de lija. Esa es la sensación que uno tiene cuando está tocando un tiburón. Yo he tenido la oportunidad de tocar tiburones y esa es la impresión que da. Bueno, así que continuemos leyendo. El 11 vamos a hablar de las aves. Toda ave limpia podréis comer. Y estas son las que no podéis comer. En este caso, la Biblia no menciona la que podemos comer, pero sí menciona la que no podemos comer. O sea, por exclusión, ya sabemos lo que no debemos comer. Entonces, lo que no esté en esa lista, lo podemos comer entonces. O sea, es lógico. Como dije anteriormente, Dios no está tratando de tomarlos el pelo, de ver dónde nos puede agarrar. Él es claro en su palabra. Dice, y estas son las que no podréis comer. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, la avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla, el murciélago. Todos estos no los podemos comer. Hay muchos animales que de repente no nos suenan, pero de repente ya ni existen. Pero podemos buscarlo en el internet para que nos tengamos una idea de los animales que son o que... Si de repente no reconocen algún nombre de uno de estos animales que se han mencionado, como por ejemplo el somormujo, no tengo una representación en mi mente de lo que pudiera ser, pero sabemos que es un ave y podemos investigarlo, por lo menos al menos tener la imagen. Y en la lista nos dice pollo, por eso podemos comer pollo. Sí, así es. Los insectos alados serán inmundos, no se comerán. Toda ave limpia podéis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Uh-huh. Algo muy interesante aquí, que dice que al extranjero que está en tus poblaciones la darás. Y él podrá comerlas o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, aquí parece que está saltando a otra cosa, y sí, vamos a explicar qué es lo que significa eso. Pero volviendo a que dice que todos estos animales que nosotros no podemos comer, se los podemos vender al extranjero. No es una contradicción, sino de que estas leyes son para aquellas personas que han aceptado, ¿a quién? Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿right? Uh-huh. Dios nos hizo a nosotros a libre albedrío. Él no nos está forzando, no nos está haciendo como robot para que nosotros lo adoremos únicamente a Él. Él es el único que merece realmente toda alabanza, toda honra y toda gloria. Él es el único que merece. Sin embargo, Él nos hizo a nosotros, a nuestro libre albedrío. Nosotros estamos en el derecho de escoger. Y espero que usted, que me esté escuchando, escoja adorar al único Dios, al Dios verdadero. Pero si existe una persona que no quiere ni quiere saber nada de ese Dios, de Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y ellos tienen otros dioses que no respetan esta comida, que no respetan las leyes de Dios, entonces está bien, a ellos se les puede dar, porque esta ley, vuelvo y lo repito, es para aquellos que han abrazado ese pacto, que han venido a la familia a ser el Israel de Dios. Así que si alguien no es de esta familia, no está obligado a cumplir esta ley. Entonces, ellos solo pueden comer, ¿verdad? Es como aquí en mi casa, yo tengo leyes en mi casa, el vecino no está obligado a hacer mis leyes, pero en mi casa sí, los que viven en mi casa sí, pero el extranjero, el que está fuera de mi casa, no está obligado. Y él, un punto es que el vecino no le importa de sus leyes. No le importa de mis leyes. El vecino no le importa si yo como aquí comida limpia o no limpia. Él tiene sus leyes. Entonces Dios está dando estas leyes para sus hijos, para aquellos que sí quieren, los que lo van a hacer. Quieren obedecerlo. Claro, sí. Para eso es. Para eso es. No sé, ¿alguna otra cosa que quiera decir, Josué? Bueno, cuando dice no cocerás el cabrito... Habla. En la leche de su madre. Basado en eso, muchos judíos lo que no hacen es comer leche y queso a la misma vez. Y eso es... no es viendo el versículo como es. ¿Usted lo quiere explicar? Claro. Como decía Josué, mucha gente, por ejemplo, hoy por hoy, los judíos, los judaicos, no se comen una hamburguesa, una cheeseburger, le llaman, ¿no? O sea, un pedazo de carne de res y el queso encima, no se lo come, porque según ellos, esto es en contra de la ley de Dios, y eso no está ahí. Dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ahora, haciendo un poco de historia, esto significa de que mucha gente pagana acostumbraba a hacer esto, a cocinar el animal que se iba a ofrendar, o sea, el cabrito, en la leche de la madre. Es una práctica que esta gente pagana hacía. Y como nosotros leímos anteriormente que de nada de lo que la gente pagana hacía, Él quiere que lo hagan para adorarlo a Él. Entonces Él está prohibiendo esa práctica pagana. Y hasta donde tengo entendido, hay en muchos lugares en el Medio Oriente donde todavía hacen este tipo de comida. No ya para ofrecerlo a dioses paganos, pero esa práctica de cocinar los cabritos o estos animales tiernos en la leche de la madre, todavía en algunos lugares se practica. Y como pueblo, él a su pueblo, Dios no quiere que, por ejemplo, Él habla demasiado de no asajarse por los muertos. Y muchas cosas, prácticas paganas, podemos decir, que tenemos que ser limpios. La palabra santo dice, significa apartado del mundo, diferente a Dios. ¿Y cómo vamos a ser diferentes si estamos haciendo las mismas cosas que ellos? Sí. Así es, nosotros no podemos hacer lo mismo que la gente hace con sus dioses. Él no permite. Por eso es que Él repite y repite cuando vaya, dice, a conquistar a este pueblo o derribe los altares altos, sea el oro, sea plata, quémalo porque es algo abominable. No, él no lo quiere, él no quiere que sea adorado con cosas que la gente usó para adorar a dioses. No quiere que imitemos las prácticas de esos dioses, ¿verdad? Mm-hmm. Y sí. Vamos a ver, hay algo que usted tocó aquí de la barba. Estoy buscándolo aquí. Oh, de no cortar uh-huh. la barba en las esquinas. Uh-huh. ¿Qué, dónde es que está el capítulo? Creo que está en el capítulo 14. Yo leí un artículo muy interesante que voy a poner la dirección del internet. Está en inglés. En inglés. Pero pues, si usted sabe hablar inglés, esto le va a ser de mucha bendición leer esto. ¿Sí? Originalmente, permítame. Sí, lo que decía Josué, yendo un poco atrás, está al principio de Deuteronomio 14. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo. Sí, volviendo a las prácticas paganas, antes era costumbre, pero estamos hablando antes, en las prácticas, la gente que practicaba esos ritos paganos, se cortaban el cuerpo para que sangrara, se rapaban, se quitaban pelo la cabeza, y en un acto como de duelo para cuando una persona se le moría, se había muerto. Entonces Jehová no quiere que nosotros hagamos eso, que nos rapemos la cabeza, ni que lo cortemos la barba. Está hablando aquí específicamente en esa área como de duelo, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos que hay pactos de Nazareno que después de que el pacto se ha cumplido, pues se rapan la cabeza después de un voto. El mismo Pablo en algún momento hizo este voto y se rapó la cabeza. Eso está bien, pero cuando es para alguien que se ha muerto, él prohíbe de que se corten las venas en señal, la piel, perdón, en señal de duelo, o que se quiten el pelo en señal de duelo por esta persona. Es específicamente. Es interesante. Cuando Pablo estaba, o se cortó el pelo, eso se encuentra en la ley, uh-huh. donde dice el voto nazareno que... Ajá, correcto, el voto nazareno, sí, correcto. Y eso provoca la cuestión, ¿por qué él estaba haciendo eso? Uh-huh. La pregunta. Si claro. Estaba clavado en la cruz. Sí, volviendo a la ley, ¿verdad? Claro. Sí, porque hemos visto anteriormente que cuando uno hace un voto a Dios, tiene que cumplirlo, ¿verdad? Así es que él hizo un voto y pues lo cumplió. Uh-huh. Eso está permitido, ¿verdad? Continuemos con el capítulo 14 de Deuteronomio. Vamos al versículo 22, que habla de la ley del diezmo. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y dice, y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas. por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampares al levita, dice, que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados hasta que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra. Dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. O sea, esto es realmente lo que Jehová manda de que hagamos con el dinero, ¿verdad? Que no nosotros no retraigamos las bendiciones que Él nos da para ayudar a la viuda, al desamparado, al extranjero, al huérfano, ¿verdad? Y a levita está hablando acá, para que de esa forma Dios también te bendiga. Así que Dios también hace provisión para aquellas personas que por alguna u otra cosa no pueden trabajar, para el huérfano, para la viuda. Así que es interesante saber de que Dios, nada se le ha escapado a Dios. Dios ha hecho provisión para toda, para cualquier situación que nosotros podamos encontrar en esta vida. Él ha hecho provisión para eso. Y también el capítulo 15 de Deuteronomio habla del año de remisión, de que cada 7 años hará remisión. O sea, de que al final de los 7 años la persona, dice el versículo 2, leámoslo mejor. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito, o sea, que pidió prestado de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandarás más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero, vamos otra vez al extranjero. Dice, demandarás el reingreso, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Volvemos otra vez al extranjero. Aquella persona, si es un extranjero, tengo que hacer la salvedad, si es un extranjero que se ha adherido al pueblo de Jehová, que se ha adherido, ha sido adoptado en la familia en Israel de Dios, esa persona pasa a ser un hermano. Aquí está hablando el extranjero, el que no tiene o no quiere nada que ver con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios. A ese sí, dice que para él no aplica estos 7 años de remisión. A esa persona no aplica, ¿verdad? Y continúa hablando acerca de eso. El préstamo a los pobres, cuando hay en ti, el versículo 7, en medio de ti, menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Hermano pobre. No sé, me recuerda, no sé si se le recuerda algo acerca de esta palabra hermano, del préstamo, del ayudar y todo eso. Y creo que hablamos alguna vez anterior acerca de esto, ¿no se acuerda? No creo. Que yo entiendo que mucha gente hace obras de caridad y que va a hacer misiones a muchos países, les lleva ropa, les lleva comida, sí. O aquí mismo en las ciudades tienen ministerios para ayudar al desamparado. Ahora, escúchenme un momento antes. Todo eso está bien, pero Dios demanda en su palabra de que primero nosotros atendamos al hermano. ¿Quién es nuestro hermano? Aquella persona que es nuestra familia, que es parte del Israel. Nosotros tenemos que velar por la familia, igual que la familia aquí en nuestra casa, estamos hablando en esta casa donde nosotros vivimos, que es mamá, papá y cuatro hijos. Primeramente nosotros tenemos que velar por las necesidades de adentro de la casa. De la misma manera, Dios demanda que nosotros velemos por las necesidades del hermano. El hermano, estamos hablando de la familia de Dios, del Israel de Dios. Ahora, cuando una persona es una persona que no obedece a Dios ni tiene nada que ver con Israel, yo soy de la idea de que le llevemos comida, le llevemos ropa, le llevemos cualquier otra necesidad física que esa persona tenga, pero que a su vez le llevemos la palabra del verdadero Dios de Israel. ¿Sí? O sea, le llevamos las dos provisiones. Yo no estoy de acuerdo, y esta es mi opinión, de dar dinero, digamos, a cualquier persona que yo encuentre en la calle y dar un dinero y seguir por ahí caminando. Para mí, según como interpreto la ley de Dios, es como tirar dinero a la calle. Dios nos manda que nosotros seamos buenos administradores de nuestro dinero, de lo que Él nos ha bendecido. Si nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a cualquier persona, también nosotros estamos en la obligación de llevarle la palabra del verdadero Dios. Pero si nosotros estamos obligados a ayudar primeramente al hermano israelita, al hermano que ha aceptado ser parte de esta familia de Dios, del Dios verdadero, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si usted tiene una opinión diferente, bueno, me lo puede hacer saber y comparto su opinión, la respeto. Si me da un verso bíblico que apoye su opinión, bienvenido. Estamos para aprender. A lo mejor estoy equivocado en mi manera de ver la situación, ¿verdad? Así que no pretendo saberlo todo. Mándeme un correo electrónico en la página toraparalasnaciones.com y podemos aprender juntos. No sé, alguna otra cosa. Y Jesús mismo dijo, siempre los pobres van a tenerlo. Y de esa manera, no es que no vamos a cambiar el mundo. Siempre lo vamos a tener. No, eso no va a cambiar. Sí. Pero sí, nosotros debemos ser sabios y saber administrar. No tacaños. Hay mucha diferencia en ser sabio en cuanto a administrar lo que Dios nos ha dado y ser tacaño. Eso es muy diferente. Así que espero que podamos entender y diferenciar estas dos cosas. También en el capítulo 15 de Deuteronomio habla de la ley sobre los esclavos. Si se vendiera a ti, tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y algo muy interesante aquí dice, y cuando lo despidieres libre, oye bien lo que dice, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido. O sea que no serás tacaño con tu hermano. No, a manos abiertas le darás. A los 7 años cuando él vaya libre. ¿Sí? Y no dejarlo vacío. Sí, porque esta persona te ha servido 6 años. Te ha ayudado a que tu fortuna se haya aumentado, ¿sí? O sea, ha sido una pieza muy fundamental en que tú hayas podido obtener todas estas bendiciones de parte de Dios. Entonces, por eso Dios te dice que no seas tacaño con Él. Dale a manos libres, a manos abiertas, todo lo que Él necesite, que tus ovejas, que tu vino, que todo lo que Él quiera, lo que sea. Si Él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a su criada. O sea, en la puerta, ese es un rito que Dios está diciendo de que sí, y con testigos también tenías que hacerlo, que le cortabas la oreja, y esa era una señal de que el criado no quería ir libre, sino que se quería quedar contigo, porque como dice la Biblia, contigo le iba bien, no le faltaba nada, lo tratabas bien, lo tratabas como de la familia, así que él ha decidido quedarse. No sé, escuché una historia acerca de Abraham Lincoln, uno de los padres de este, uno de los presidentes de esta patria, de Estados Unidos. Dice que él fue a un supermercado, como le digo, no he comprobado, pero esto es lo que escuché, de que fue a un mercado de esclavos y él compró a una esclava, una mujer de color morena, y después que él la compró, él le dijo de que se fuera, que estaba libre, que la había comprado para darle su libertad. Entonces ella le preguntó, ¿puedo ir? ¿Sí? ¿Para donde yo quiera? ¿Sí? ¿Para el norte? ¿Donde tú quieras? ¿Para el sur? ¿Para donde tú quieras? ¿Al sur? ¿Al este? ¿Al oeste? Entonces le dijo, pues me quedo contigo. Así que ella miró que era un hombre bueno y no quiso la libertad. Como les digo, no sé si esto es una fábula o fue algo que realmente sucedió. Pero la Biblia sí habla de que si este criado o la criada no quiere dejar al amo, pues se puede quedar. Terminando el capítulo 15, dice el 19, consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito, macho de tus vacas, de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año tú y tu familia en el lugar que Jehová escogiere. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego, cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo, esto es algo muy importante lo que viene aquí. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. Solamente que no coma su sangre, porque la tierra, no coma su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. No sé si tiene que decir algo acerca de esto, Josué, que dice, en sus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él. El 15:22. Sí, dice, en tus poblaciones lo comerás el inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. Uh-huh. ¿Qué significa? Significa de que se puede comer el animal inmundo también, o sea, la prohibición que él hizo anteriormente en el capítulo 14 acerca de los animales limpios. ¿Está hablando de lo mismo acá? No. ¿De qué está hablando acá entonces? Dice que el hombre que no está limpio puede comer, el hombre. Sí, aquí está hablando del hombre, de una persona que no está limpia, vamos a hablar religiosamente limpia, es la persona que está hablando aquí. Aquí no está hablando de la comida que ya habían hablado anteriormente, de la comida limpia y no limpia. Aquí está hablando de personas no limpias, ¿sí? No, eso es una salvedad, porque mucha gente toma esto como para decir, ve, aquí dice que tanto el inmundo como el limpio se pueden comer, y no es así. Tenemos que leer el contexto muchas veces para poder entender estos versículos, ¿verdad? Y vamos ya casi terminando, vamos con el capítulo 16. Sabemos que la paracha llega hasta el versículo 17 del capítulo 16. Y es cuando habla de las fiestas anuales. Y vuelvo y repito, estas son fiestas de Jehová, no son fiestas de los judíos. Exactamente. ¿Sí? Como hablamos anteriormente, les decía al principio de que vamos a hacer una grabación acerca de todas estas fiestas. Aquí las vamos a tocar nomás por encimita, porque ya vienen las últimas fiestas del año. En toraparalasnaciones.com está una grabación acerca de los meses en el calendario de Jehová, y es muy importante conocer los meses en el calendario de Jehová para poder celebrar la fiesta. Por ejemplo, aquí en el capítulo 16 empieza, dice, guardarás el mes de Abib. Uh-huh. Abib es el primer mes del año. Sí. Se conoce también como Nisan. Abib o Nisan es el mismo. Interesante es que Abib en hebreo significa primavera. Uh-huh. Y esa es cuando nosotros tenemos la Pascua a Jehová. No es Easter, como le llaman algunos aquí, que el conejo con los huevos de Pascua, nada que ver. ¿Y hace sentido empezar el año en la primavera, cuando todo está creciendo, está frondoso, todo es... Vuelve a la vida, ¿no? Sí. Y hace sentido, ¿no? Como en nuestro calendario que dice que todo está muerto en el invierno. Las cosas de Dios hacen mucho sentido. Hace sentido, claro. Eso. El calendario es una de las cosas, otra de las cosas, debo decir, que han sido cambiadas por el hombre. Pero aquí dice que en el mes primero, dice que debemos celebrar la Pascua a Jehová, tu Dios, porque en el mes Abib te sacó Jehová, tu Dios, de Egipto, de noche. Y eso lo podemos ver que está en Éxodo 23, todo el relato, y en el 34 también. Podemos leer acerca de eso. Y sacrificarás la Pascua a Jehová, tu Dios, de las ovejas, de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere, para que habitare ahí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. Esta es una de las primeras fiestas realmente. La Pascua es un día festivo, es una cita. La primera fiesta es la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Que es el día 15 del primer mes. Así que, porque la oveja se mata el día 14 al caer entre las dos tardes. Y el día 15 es el día de los panes sin levadura, que es una semana de panes sin levadura. Dice, no comerás con ella pan con levadura, o sea que sin levadura se comerá. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Sí, eso es un recordatorio. Y no se verá levadura contigo en todo su territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no comerás hasta la mañana. Sí, de hecho, levadura, uh-huh, significa pecado. Ajá, sinónimo de pecado aquí, claro. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. La asarás y la comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Y en Éxodo leemos también que no le quebrarás los huesos, que comerás todo y si algo sobrare lo quemarás. No deberías salir con la comida para afuera de tu casa. Es algo que tienes que hacerlo en tu casa, uh-huh. así como se celebró en Egipto. Dice, después la fiesta de las semanas, ya pasamos a la fiesta de las semanas que le llaman Pentecostés, que fue una semana, ¿sí? Y vamos a aprender cuando haga la grabación de las fiestas, cuáles son Shabbat, porque hay una de las fiestas que, aparte del séptimo día que se da cada siete días, estas fiestas, algunas de ellas, en los principios se toman como Shabbat, como día de reposo, y eso lo vamos a aprender ahora que se viene, que se avecina el día festivo, el día de las trompetas. Eso lo vamos a ir aprendiendo. Para los que no lo saben, para muchas personas de repente que me escuchan, esto ya es, pues, ya se sabe. Y gracias a Dios que ya se sabe. Yo en un momento no lo sabía, pero gracias a Dios por su revelación que sí lo hemos aprendido, ¿verdad? Y estas son fiestas para que nos alegremos, dice aquí en el 11, delante de Jehová. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. O sea que esto es por siempre. Mientras nosotros estemos vivos, tenemos que cumplirlo. Esto es una gran ocasión. Mira, dice la viuda, el vecino, el perro, todo el mundo, es una fiesta. Todas estas son fiestas del Señor. La última fiesta es la fiesta solemne de los tabernáculos. Harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y tu lugar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Tú, otra vez, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que vive en tus poblaciones. Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová, tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te hará porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Si recuerdan, anteriormente nosotros les dijimos que habían tres fiestas, tres que los hispanos llamarían tres carnavales. Son tres. En total son siete fiestas, pero grandes, así como carnavales, son tres. Son tres, que aquí lo dice. Dice aquí el versículo 16, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras, ahí es una, en la fiesta solemne de las semanas, uh-huh. que es la que se conoce generalmente como Pentecostés, uh-huh. y la fiesta solemne de los tabernáculos. Esas son las tres grandes fiestas, las que se... Cada fiesta dura una semana. Esa es la diferencia. Las otras, los otros días, solo es un día. Un día. El Pentecostés es solo un día, porque se cuenta siete semanas. Y en ese un día, es el... solo por un día es el Pentecostés. Sí. Así que... Son estas las fiestas de Jehová. Y una nota un poco que me consternó. Sabemos de que todo este libro de Deuteronomio es un libro que le está diciendo Dios a través de Moisés a su pueblo que recuerden sus estatutos, sus leyes, sus ordenanzas, que no hagan lo que los otros pueblos hacen, que no se vayan tras dioses ajenos, que guarden sus estatutos, porque son un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios, de que así como Él le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, que iba a ser un pueblo bendecido, un pueblo fructífero, un pueblo que no iba a poder ser contado, que así como las estrellas del cielo iban a ser numerosos, así como las arenas del mar ellos íbamos a ser numerosos. Pero hoy en el periódico de Israel Today, que se llama, está en inglés, en la edición de hoy, que es, ayer, porque hoy es ya agosto, ayer 31 de julio del 2013, dice que el aborto fue un problema mayor, bastante grande, antes de que se estableciera el Estado de Israel como país. Eso estamos hablando antes del 1948. Pero dice que aún hoy por hoy, muchos israelitas aún practican el aborto como una forma de prevenir el embarazo, una forma de contraceptivo. Especialmente dice cuando hay una sospecha de un defecto en un niño. A mí me consternó esta noticia porque sabemos que Dios le prometió a Abraham que lo iba a hacer un pueblo numeroso, y al israelita practicar el aborto está como diciendo: Dios, yo sé lo que tú prometiste, pero yo no quiero ser un pueblo numeroso. O sea, eso desafortunadamente no trae ninguna bendición para aquellas personas que practican tal cosa, porque aquí podemos verlo de que está matando una persona y ya está faltando a ese mandamiento de que dice no matarás. Lo otro es que está haciendo caso omiso a la promesa que Dios le dio a Abraham, que lo iba a hacer un pueblo numeroso. ¿Y cómo uno llega a ser un pueblo numeroso? Procreando, teniendo hijos. Los hijos son una bendición, no una maldición, pero algunas personas lo ven como un estorbo, y desafortunadamente nuestros hermanos israelitas han ido y han hecho las prácticas de todas esas naciones paganas, porque eso es lo que hacen todas las naciones alrededor del mundo: hacer abortos. Desafortunadamente aquí en Estados Unidos es una de las prácticas también que se hacen: aborto, aborto, aborto, aborto. Y ellos han ido y han imitado todas las prácticas de estas naciones paganas. Qué desafortunadamente lástima. Y yo delante de aquí, delante de Dios, delante de todos los que me escuchan, yo le pido perdón a Jehová. Perdónanos, Señor, perdónanos por haber nosotros desobedecido a tu mandamiento, Padre, porque eso es una muerte, eso es matar a una vida. Perdona, Señor, sana nuestra tierra, sana, Padre, a nuestro pueblo Israel, para que se sigan haciendo abortos en tu tierra, para que tu tierra no siga recibiendo la sangre de esas personas inocentes, para que tu sangre, la sangre de esta gente inocente, no clame más por justicia contra nosotros, Padre. Ten misericordia y que nosotros, Señor, ponlos, esa tu ley en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, para no pecar contra ti, Jehová. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de Israel. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de este pueblo de Estados Unidos, para que no sigamos pecando ni matando más niños inocentes, oh Jehová. Alabado sea tu nombre, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom.